empezamos con Manuel Pérez Sola. Manuel, ¿hace cuánto conoces a Popeye? Bueno, yo conozco a Popeye en mi barrio de hace unos 15 años. Es el personaje del barrio, definitivamente es el hombre que es amable, es humilde, es muy noble, es una persona que cuando quiere ayuda, cuando quiere estar solo, busca estar solo. Es el personaje del barrio y le dicen Popeye porque se parece a Popeye el marino. No sé si será por su cara o porque le gustan las espinacas. Es un hombre, yo creo que tiene habilidades. Yo creo que de pequeño pudo haber sido tal vez pintor, porque le gusta la pintura, le gusta la pintura. ¿Alguna vez ha hablado con él? Sí, hablo con él y él habla mucho de la infancia, de lo que hacía, que jugaba, que pintaba. Siempre me cuenta eso, que él nació creo que en el Líbano, por ahí me dijo que había nacido. ¿Alguna vez le mencionó a su familia? Habla poco de la familia, pero él me dice que llegó a Ibagué siendo muy niño porque quería trabajar, quería ayudar a salir adelante porque la familia era muy pobre. Entonces desde chiquito cogió carretera abajo y dijo así, y llegó a Ibagué, pero poco habla de la familia. ¿Vamos con? Álvaro Sánchez. Álvaro, ¿hace cuánto conoces a Popeye? Pues a ver, Popeye yo siempre lo he visto por ahí, en realidad pues de toda la vida, o sea, desde que estoy en el barrio, él ha sido como el habitante X del barrio. ¿Hace cuánto vive usted en este barrio? 4 años. ¿Y qué le dijeron de Popeye? ¿Alguna vez usted preguntó por Popeye o qué le han dicho? ¿Qué sabe? No, Popeye siempre ha sido ese personaje anónimo que todos conocemos, nadie sabe dónde vive, pero que no... O sea, todos tenemos que ver con él, pero en realidad no sabemos los orígenes de Popeye ni cómo Popeye llegó a este barrio. ¿Usted alguna vez ha hablado con él? Muchas veces. ¿Y qué le dice? ¿Qué le ha dicho? Él es algo así como de esos sabios locos, que todo lo sabe, pero nadie le para bolas por la pinta. Muchas gracias.